La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, en esta noche tan especial en la que vamos a realizar un sueño. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Pero esta noche el menú es realmente espectacular y realmente especial, porque esta noche, después de 15 años, por fin, el disco Capella Pop está en el Callejón del Hambre. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y sí, voy a contaros una pequeña historia, una historia que empieza hace pues un porrón de años en el Galileo Galilei. Cuatro amigos, dos parejas, nos fuimos allí a escuchar un grupo del que habíamos oído hablar, del que habíamos visto cosas por ahí en la tele, por ejemplo, pero que nunca habíamos visto en directo y que presentaban una propuesta interesantísima. A mí, que en aquella época estaba empezando a conocer la música a capela y que me apasionaba, ver un grupo a capela durante todo un concierto haciendo canciones de música pop de los años 80 en directo en la Galileo Galilei me parecía increíble. El concierto fue fantástico, superó las expectativas que teníamos, nos dejó totalmente alucinados y en la primera fila yo vi a un tipo que tenía un disco que se llamaba Capella Pop. Entendí que era, pues eso, el disco del espectáculo y que ese señor debía ser uno de los ejecutivos de la casa discográfica. En la tienda de discos en la que, entonces había tiendas de discos, en la que yo compraba normalmente, encontré un CD single con dos canciones. Y esta era la primera. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Yeah, yeah, yeah. Jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar. La luz de la mañana entra en la habitación. En la habitación, oh, oh. Tus cabellos dorados parecen el sol. Parecen el sol. Luego por la noche al penta a escuchar. Penta a escuchar. Canciones que consiguen que te pueda amar. Chica de ayer, yeah, yeah, yeah. Chica de ayer, yeah, yeah, yeah. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Y después de este aperitivo, que yo creía que era el aperitivo del CD, después de esta maravilla con dos canciones, esta y El Lobo Hombre en París, de La Unión, yo esperaba, pues eso, esperé y busqué las tiendas de discos y seguí esperando y no apareció. Este disco nunca se editó. Y me he tirado, pues eso, casi 15 años diciéndolo en la radio, intentándolo por internet, buscándolo por todas partes y no aparecía. Hay algunas anécdotas extrañas de alguien que tiene por ahí una grabación en cinta y cosas raras, pero de repente a través de eso, de internet, del Facebook, y gracias a Javier Gallego y a su vocalese, del cual hablaremos también esta noche, gracias a eso he podido contactar ni más ni menos que con Marilyn Rosillo. Buenas noches. A todos. Te oigo un poquito flojo. ¿Me oyes un poquito flojo? ¿Y ahora me oyes un poquito mejor? A ver. Te oigo, pero como si estuvieras muy lejos, muy lejos. Vale, pues vamos a darle un poquito de retorno. A ver, ¿ahora mejor? Un poquito mejor. Bueno, pues vamos a ver. Marilyn, ¿qué pasó? Antes de empezar con nada de los Rosillo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué aquel disco nunca salió? Pues ocurrió lo que pasa muchas veces con las multinacionales. Tenían mucha ilusión, se grabó el disco con mucha ilusión. Estuvimos además 3 meses que tuvimos que cambiar de estudio, hubo bastantes problemas en la grabación. Uh-huh. Y finalmente pues pasó que se cambió la persona que estaba pues más enamorada del proyecto. Uh-huh. Y el nuevo AR que entró en la discográfica pues se ve que no estaba muy convencido y lo aparcó tanto. Joder. Que finalmente no se editó. Uh-huh. O sea que después de todo el esfuerzo, una vez hecho el disco, porque yo recuerdo ese disco en la mano de aquella persona en la primera fila, viendo vuestro concierto, después de aquello, nunca salió. Nunca, nunca. El nuevo AR directamente se cargó el proyecto, no os dijo nada, no habló con vosotros, ¿o cómo fue? Pues no te creas, con nosotros hablaron bastante poco. Hombre, sí que hablaron con el productor que teníamos en ese momento, que era Manuel Aguilar. Uh-huh. Y bueno, pues no lo veían, lo fueron retrasando y finalmente no, pues se ve que no les convenció y no lo sacaron. Pues así. A mí me parece una joya oculta de la música española, del pop español o del jazz, o llámalo como quieras, ¿no? Porque esta mezcla, ¿de dónde vino? ¿A quién se le ocurrió hacer capela pop? Porque vosotros habíais hecho muchas cosas a capela, pero de otro tipo, por ejemplo, versiones de rocapela. Eso es lo gracioso, que el proyecto fue de ellos, la idea fue de la misma discográfica. Ajá. O sea que ellos mismos hicieron el proyecto y ellos mismos lo aparcaron. Eso o sea es que lo raro. A alguien se le ocurrió y dijo, estos chicos van a hacer un disco de versiones a capela, además de canciones que en ese momento estaban prácticamente en el candelero, ¿no? En Radio Futura, Golpes Bajos, Mecano. Sí, además que nos costó bastante hacer la selección porque son canciones de una época que elegimos primero los grupos que queríamos versionar. Uh-huh. Y después dentro de esos grupos pues fuimos escuchando todas las canciones y la verdad es que queríamos hacerlas todas porque no me extraña. Hubiéramos hecho todas y finalmente pues se hizo esa selección y bueno, creemos que fue bastante acertada porque hay un poco de todo. Bueno, pues esta noche nos vamos a dar el lujo de recorrer el disco entero, Capela Pop de Los Rosillo, que jamás ha sido editado, ¿vale? Vale. Y la siguiente canción, la de ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, es una canción que es para mí sorprendente. Primero por el grupo, los Barring, que tampoco es un grupo, digamos, de primera fila como todos los demás, aunque para mí lo es, me refiero a nivel de ventas y a nivel de reconocimiento. Sí. ¿Vale? Y luego por el... hay dos cosas. Una por el estilo y otra por el interludio que hay, que parece un anuncio de publicidad de los Garitos de Madrid. Me parece graciosísimo. Ah, sí. Sí, sí, sí, es verdad. Que nombramos... son garitos sobre todo de conciertos. Que por suerte muchos siguen todavía, ¿eh? Sí. Sí, muchos. No muchos, porque hay algunos que ya cerraron, pero sí, sí. Bueno, pues vamos está a seguir. Está muy gracioso. Está súper gracioso. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Pues ahora mismo no lo recuerdo, la verdad. Yo creo que fue al mismo Manuel Aguilar. Al productor. Que era el que estaba enamorado de este proyecto. Sí, sí. Él, la verdad es que nos ayudó mucho, hizo algunos arreglos también. Uh-huh. Y se implicó mucho. Pues vamos allá, con los Burning, y que hace una chica como tú en un sitio como este, en una versión sorprendente. Sitio como este, ¿qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Nena, vas de caza, ¿quién vas a atrapar? Utilices tus juegos conmigo, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal, tará, tará. Siempre con problemas, mujer fatal. Que vas a llorar. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, tere, tere. Siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, mujer fatal. Termínate la copa y vayamos a otro sitio donde haya más swing. Música en vivo, en clamores o en revolver, en el foro o el central. Galileo, Galilei Universal. Chester, Fat Willis, Honky Tonk, Whiskey Jazz, Sirocco, Morocco, la nave, Traveling Café del Mercado. Maravilla Sol, Caracol Popular, Silicon, Azur, Star y todos los demás. Y es que en la noche de Madrid hay un lugar para ti, que hace una chica como tú en un sitio como este. Nena, vas de caza, ¿quién vas a atrapar? Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, este no es tu sitio. ¿Qué haces que haces aquí con problemas? Mujer fatal, mujer fatal, mujer fatal. Callejón del Hambre. Comemos de todo. Y esta noche estamos teniendo la suerte de comer Capella Pop. Un disco que no solamente es a capella, como esta canción que acabamos de escuchar. Marilyn. Dime. En esta canción no solamente utilizabais las voces, también había una orquesta detrás. Sí, en plan sí. Jazz vocal, que era una cosa que ya hacíais normalmente, ¿no? Sí. En más de uno de los temas del disco hay percusiones, hay alguna guitarra, hay instrumentación, sí. Uh-huh. Sin embargo, cuando presentasteis el disco en la Galileo, ¿erais los cuatro? Pues seguramente, si no recuerdo, normalmente siempre nos acompañaba un guitarrista. Ajá. O un pianista. Uh-huh. Porque, bueno, había temas pues que quedaban mejor con algo de instrumentos, ¿no? Uh-huh. Pero aquel día, seguro que tú te acuerdas mejor que yo, que estábamos los cuatro solos. Ajá. ¿Y cómo solucionabais en una canción como esta, por ejemplo, pues eso, la falta del ritmo, ¿no? ¿Que le dabais otro tono? Porque yo recuerdo, las canciones en directo tenían otra vida, distinta, sí, de lo que está sonando en el disco. Sí. Bueno, había algunas canciones que a capela, yo creo que esta canción que acabamos de oír, creo que nunca llegamos a cantarla a capela. Uh-huh. Había otras que sí, que se les hacía un pequeño arreglo para poderlas cantar sin música. Sí. Pero había algunos temas que era imposible, entonces pues lo sustituíamos por otros o... Bueno, pues en este momento tenemos que dar una vuelta atrás. Ya hemos hablado del concierto, ese momento en el que los cuatro amigos que estábamos allí nos quedamos alucinados y salimos totalmente flipados del concierto. Pero vamos a hablar de antes. ¿Cómo empezó Los Rosillo? Pues Los Porque Rosillo... Porque tres de Los Rosillo sois hermanos. Sí. ¿Empezasteis cantando en casa o cómo fue? Somos tres hermanos y la otra chica que está casada con uno de mis hermanos. Ah, o sea, que todo queda en familia, vamos. Familia. Uh-huh. Pues empezó, primero empezaron mis dos hermanos, que siempre, toda la vida habían cantado siempre en casa, con las guitarras, ellos cantaban siempre a voces. Uh-huh. Y después pues se unió Mari José, y empezaron a cantar a tres voces, y después me uní yo, pues un poco por casualidad, la verdad. Un poco porque estabas allí, casi. Pues sí, porque se les ocurrió lo del cuarteto vocal. Uh-huh. Siempre hemos sido muy admiradores de Manhattan Transfer, entonces hacían muchas canciones de Manhattan Transfer y les faltaba una voz. Claro. Entonces, pues empecé a cantar con ellos y en aquel tiempo conocíamos a un chico que se llamaba Manuel Notario, que él sigue trabajando en la música. Era manager, entonces él tenía contactos con alguna discográfica y habló con nosotros. Y grabamos un mini LP. Que es lo único que hay grabado vuestro. Sí, que salió, te estoy hablando del año 86. Ajá. Y bueno, pues así empezamos. En ese mini LP estaba la versión de Shine, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, sí. La versión de Shine que es, bueno, ya la pondremos otro día porque hoy nos vamos a dedicar a este disco de Capella Pop, pero que es clavadita en instrumentación, sí, a lo que hizo Ray Cooder. Sí, sí. Es una cosa, vamos, impresionante, vamos. Una belleza de canción. Una belleza. Bueno, y poco a poco empezasteis a tocar en sitios. Hay grabaciones por ahí en YouTube, no sé si las has visto. Por ejemplo, hay una del Flag Tire, de los Rockapela. Sí, bueno, pero esa es bastante posterior a esa época, ¿eh? Ajá. Esa canción está grabada en un teatro. Sí. Pero no había público. Se grabó para... Bueno, porque querían hacer una... como una especie de vídeo, sí, de promoción. De y promoción. Tal. Y entonces se grabó, yo solamente he visto esa, pero se grabaron un montón de canciones, ¿eh? Las demás no sé dónde estarán. Ajá. Pero colgadas solamente hay esa, sí. Sí, pues es interesante saber eso, ¿eh? Habrá que rebuscar. Sí. ¿Por qué no? Si hemos conseguido esto después de tanto tiempo, ¿por qué no vamos a conseguirlo otro? Eso, fíjate, eso lo grabó la oficina que nos representaba a nosotros en esa época, que era Rumor. Ajá. Y digo yo que, porque esa oficina sigue funcionando, supongo que ellos tendrán... Que en algún sitio estará. Tendrán, uh-huh, en algún archivo de por ahí tendrán guardado el resto. Lo gracioso del tema es que vosotros teatralizabais el tema. O sea, sí. Es decir, hacíais todo el trabajo que hace Rockapela y lo teatralizabais, lo cual quedaba súper gracioso. Sí, sí. Uh-huh. Quedaba muy bien. Bueno, vamos con la tercera canción. Vale. Esto es Perlas Ensangrentadas. Y es una canción que a mí me ha sorprendido mucho, el arreglo vocal, porque es como muy tensa. Sí. Es como... No sé si vas a poner la versión a capela o no, la voy a versión... Las voy a poner las dos, pero primero vamos a poner la capela. Vale. Es una versión como muy tensa, con una, sí, unos coros, hay unas voces muy fuertes, que le dan una tensión a la canción que tal vez no tenga la de incluso la de Alaska. No, no, no. ¿Mm? Yo creo que es que, no sé, no tiene nada que ver. No, no, pero es nada. Otro... Bueno, pues vamos allá, con Perlas Ensangrentadas. Vale. Perlas ensangrentadas, flores ensangrentadas. interrogué en el camerino sobre la muerte de René. Me contestó con evasivas. No sé, no sé, no sé, no sé. Vámonos, me dijo. Tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas. Perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas. René fue solo un instrumento, una fachada nada más. A mí me llegará el momento, me dijo con tranquilidad. Vámonos, me dijo. Tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas. Su casa, nos despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche. Tres tiros la hicieron callar. Recordé su frase, aquella historia, historia sobre perlas ensangrentadas. Tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce, y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, hala! Vete a buscar el callejón ese. Por cierto, ¿cómo tocan la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Esta noche de lujo absoluto, en el que estamos recorriendo ese disco, no me cansaré de decirlo, ya puedo resultar un poco pesado, pero no me importa, Capella Pop, después de tanto tiempo buscándolo, está en las manos del Callejón del Hambre y lo estamos comentando con Marilyn. Me estabas contando así por teléfono, Marilyn. ¿Hola? Hola. Ah, estás ahí. Que vosotros no quedasteis muy contentos de la grabación del disco. No con todos los temas, porque bueno, lo tuvimos que grabar, te comentaba que a veces nos daban los arreglos casi de un día para otro, no teníamos mucho tiempo para ensayos, incluso muchos temas se grabaron los cuatro juntos, uh-huh. O sea, entrábamos a grabar en el estudio los cuatro, entonces cuando no lo llevas muy muy ensayado, empastar las cuatro voces para una grabación es complicado, ¿no? Y bueno, hubo temas pues que quedaron un poco así, cogidos con alfileres. Uh-huh. Pero bueno, en general sí, no es que no nos gustara, quedamos contentos. Estabais haciendo pero... una cosa que, vamos, que deseabais hacer con todas vuestras ganas, ¿no? Sí, imagino. Pero que hubo canciones que hubiéramos querido volver a grabarlas o hacer otro arreglo diferente para que hubieran quedado más redondas. Bueno, yo creo que tal vez los músicos siempre tienen ese punto de querer pretender que todo sea perfecto, ¿no? Sí, en el no, disco, y, lo, ¿no? Y a lo mejor grabas una cosa que está bien, pero dices, ¿y si ahora lo hacemos? ¿Y si le metemos? ¿Y si no sé qué? Y nunca estás conforme. Y nunca estás conforme. Bueno, Marilyn ahora no tiene ninguna relación con la música desde hace mucho tiempo, después de aquella historia, ¿no? No. Pero nada, ninguna. Nada. Dejamos el grupo y... A raíz de, precisamente, de que no saliera el disco, ¿no? Eso sí, fue como bueno, una especie de bueno, puntilla, después ¿no? estuvimos haciendo... seguimos un poco haciendo conciertos, uh-huh. algunos, uh-huh. y grabaciones, sobre todo grabaciones. Nos dedicamos un poquito más a estudio, ¿no? Uh-huh. Grabamos... Estuvimos trabajando con un estudio de grabación que se dedicaba al doblaje y hacíamos muchas... nos llamaban para cantar canciones en películas, hacer coros, porque normalmente los actores de doblaje hay pocos que canten. Claro, claro. Entonces cuando tenían que cantar, una canción, nos llamaban a nosotros. Claro, claro. O sea, que estuviste cantando canciones de anuncios de dibujos animados. Sí, sí, sí. Y de ahí ya la cosa, ya dijiste, se acabó, esto ya no... Sí, bueno, yo me fui de Madrid, uh-huh. entonces yo vivo en Castellón hace ya unos cuantos años, y bueno, fui perdiendo todo contacto con este mundillo y me retiré. Uh-huh. Y bueno, ya no cantas en ningún sitio, no te pica el gusanillo, no te entran ganas de... Pues alguna vez me pica, alguna vez, pero me pongo a pensar en otra cosa y así se me va el gusanillo. Es como que me quiero escapar, ¿no? Sí. Me quiero escapar porque como que me comí muchos marrones. Sí, sí. ¿No? En esto de la música. Es un mundo difícil y bueno, no siempre salen las cosas como uno quiere y bueno, no, pero estoy contenta también, ¿eh? No me arrepiento tampoco. Desde luego. Yo te digo que yo tengo un amigo que dice que cuando solamente disfrutas en el escenario, malo. Sí. ¿Mm? Malo. Bueno, pues te vamos a despedir porque vamos a seguir hablando con gente de Los Rosillo. Muy bien. Y te vamos a despedir precisamente con eso, con el día marrón de luz. Muy bien. Justamente, Marilyn, de verdad, un verdadero gustazo hablar contigo. Nada, el placer ha sido mío, ya sabes. Aquí estamos. Muy bien. Cuando pues quieras. Ya os contaré algunas cositas que tenemos por ahí, alguna cosa que estamos preparando. Vale. Vale. Alguna sorpresita. Bueno, pues sí, ya nos contarás. Aquí está, el día marrón. Pienso al despertar que es un día ingrato y voy a llorar casi todo el rato. Se perfuma de aprensión. Voy a tener un día marrón. Día de bruma en mi corazón, en mi corazón. Se presenta mal hoy el panorama. Me su aguijón, voy a tener un día marrón. Marrón. Día de bruma en mi corazón, en mi corazón. Oh, no. Un día tonto de pronto sin una razón. No es gris ni negro, es solo marrón. Solo marrón. El día que se te pega al cuerpo el camisón, no es gris ni negro, es solo marrón, es solo marrón, no es gris ni negro. No, es solo marrón. Crece como la espuma mi obsesión. Voy a tener un día marrón. Día de bruma en mi corazón, en mi corazón. Oh no. Un día tonto de pronto sin una razón. No es gris no, ni no, negro, es solo marrón. Solo marrón. El día que se te pega el cuerpo al camarón. No es gris ni negro, es solo marrón. Es solo marrón. No es gris ni negro. Es solo marrón. Día, día marrón. Poesía. Mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. La luna llena sobre París. Sí, señor. Este era el Lobo Hombre en París, de Los Rosillo. Y tengo que contaros una cosa. Y la voy a contar ahora, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado esta noche, que es Carlos Rosillo, uno de los componentes de Los Rosillo. Os voy a contar esto. Yo este tema lo ponía al final, cuando yo pinchaba en un garito, al final de mi sesión, allá como a las 6 de la mañana, cuando ya había que cerrar. Lo ponía porque yo entendía que era un tema que bajaba el ritmo. Y entonces lo ponía como último tema. Y la gente se ponía a bailar. Se ponía a bailar y cuando ellos hacen el final, en vez de pararse y marcharse, seguían bailando y seguían cantando. La luna llena. Increíble. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto que estaba contando? Estupendo, me parece fabuloso. Era una cosa curiosísima porque yo decía, no, este tema ya tiene menos ritmo, tal, no sé qué, con eso ya bajamos el ritmo y acabo, ¿no? Sí, pero son temas que conoce todo el mundo y claro, y en esa moral. Claro, en esa versión tan absolutamente rítmica y tan graciosa, pues la gente seguía bailando y no se iban y me miraba el dueño de la sala como diciendo, tú eres idiota, ¿por qué pones eso, no? Y decía, es que es el único momento que puedo poner este tema que me flipa. Bueno, veníamos hablando de antes, buenas noches, bienvenido al Callejón del Hambre, Carlos. Es un verdadero placer para nosotros tenerte aquí. Gracias. Igual que hemos tenido a Marilyn. Y luego esperamos enganchar a Mari José, que la tienes por ahí también. Sí, aquí está conmigo. Eso es. Y bueno, pues estábamos hablando de que este disco fue un sueño y esta canción fue una realidad, porque esta canción sí salió en el CD single. Sí, salió junto con la de La Chica de Ayer. Ajá, exactamente. Y fueron las dos que salieron. Ajá. Fue un sueño que se quedó en sueñecito. Se quedó en sueñecito, bueno. ¿No? Nada más. Nada más. Nada más. Y bueno, ¿y cómo fue que a quién se le ocurrió hacer esta versión de esta manera? Porque claro, la canción de Lobo Hombre en París no tiene absolutamente nada que ver. No, nada. Pues fue un poco para todos. O sea, nosotros elegimos unas cuantas canciones y esta fue una de ellas porque es un icono del pop de los 80 español. Y bueno, los arreglos pues salieron ahí un poco con el productor del disco, con uno de los productores, con Antonio Santos. Pero tiene un tono absolutamente africano. Sí, sí, sí. Hicimos todas las percusiones así con voz y eso, y luego había un par de bongos y de cosas, pero bueno, nos dio por tirarla por ahí y mira, salió eso. ¿Pero teníais alguno de vosotros el amante de la música africana? ¿Estabais enganchados ya con, no sé, con Yusuf Nudur o con algo así? Bueno, todo eso, claro, influye a nosotros, ¿no? Hay muchos grupos corales africanos muy buenos y claro, siempre tiras un poco por ahí. Ajá, ¿ya conocíais a los Soweto String? Sí, claro. Estábamos todos alucinados con las voces de aquellos señores. Son muchos. ¿Los conociste a través del famoso programa El Duit a Capella de Spike Lee? Yo los conocía antes de cuando cantaban con Paul Simon. Ajá. Pero sí, eso, claro, ahí hacen una intervención fabulosa, ¿no? Absolutamente fantástica. Bueno, vamos a centrarnos en Los Rosillo. Vosotros en la época en la que no salió este disco, pero que hicisteis la presentación, todo esto que hemos hablado, ya llevabais una trayectoria, habéis salido en programas de televisión, habéis salido... Uy, sí, nosotros llevamos desde el 80 y pico, desde el 88 por ahí. Ajá. Que grabamos el primer disco, el de Sign. Sí. Y luego pues actuando, nosotros lo más que hacíamos era actuar. Y realmente pues es lo que mejor nos iba, ¿sabes? Porque luego oídos bajábamos un poco, digamos. Sí. O sea, la gente se divertía mucho con nosotros en directo. Y sí, lo nuestro sí, siempre ha sido el directo. Luego fuimos a la Expo, en fin. Además, actuando. Hacíais cosas de también cogidas de rockapela o de otros... Sí, tipos. Un poco de todo, de Manhattan Trance, de rockapela, de... Billy Joel, o sea, nos daba lo mismo, temas propios, también algunos. Oye, una pregunta, ¿nunca hicisteis el Zombies Jamboree? Sí, sí, incluso una versión en español. Ay, no me digas, ¿y eso no está en ningún sitio? Sí, ya te lo haré llegar. No me digas, eso es una gozada, porque es una de esas canciones que siempre he oído, la he oído muchas versiones. Sí. De hecho, viniendo para acá hoy de trabajar, resulta que he oído una versión del año 51. Del año... Sí. Del año 59. Pues es una joya. Una versión... Le estaba poniendo un señor en Radio 3, donde si no, evidentemente. Sí, claro. El señor de Discópolis le estaba poniendo. Sí. Del Kingston Trio, que es un trío de folk americano. Ajá. ¿Vale? Pues del Zombies Jamboree, que es... Yo me lo estaba pasando pipa, vamos. Pues eso hicimos nosotros una adaptación en español, en español, y la hacíamos en directo también. Vale. De hecho, era una de las estelares. Oh, no me extraño, es que el back to back, belly to belly, ¿cómo traducíais eso? Back to back, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? Era espalda con espalda. Sí, belly to belly, because I don't give a damn. Sí. no lo recuerdo, era... Mira, vamos a hacer una cosa. No, el estribillo lo hacíamos, el back to back. Ah, lo decís en inglés. Además era a una gran fiesta fui, sí. en cementerio de Nueva York, tal. Estaba muy bien, yo te lo haré llegar. Vale, vale, genial. Bueno, pues vamos a hablar del siguiente tema que va a sonar en esta noche, que estamos recorriendo todo el disco de Capella Pop. Estupendo. El siguiente tema es No hay marcha en Nueva York. Y aquí hay yo tengo un conflicto conmigo mismo. Uh-huh. Te explico. Los caminos de la memoria después de 15 años son muy largos, ¿no? Oh, y yo creo recordar que en ese tema, en La Galileo, le hacías una parte que parecía como un pasodoble o algo así, que era una especie de coña humorística. ¿Eso me lo he inventado yo? Hacíamos una especie de gag. Sí. Como que yo me entretenía con una mosca y cuando me tocaba intervenir en el Carmelo, en esa parte, sí. Pues como que yo estaba con la mosca y todos me... En fin, sí, hacíamos una especie de tontuna. Vale, vale, pues yo la tontuna no sé por qué me la llevé al paso doble, no sé por qué, que hacías una cosa ahí como de paso doble. Bueno, pues vamos a poner este tema. Estupendo. Y luego seguimos hablando. No hay marcha en Nueva York. Esto, a mí me encanta esta canción, de verdad. Gracias. Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, o que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar en un momento dado. Cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón, oh, oh, oh. Y aunque no me guste el avión, soy un hombre de acción y por eso me marcho a Nueva York con la botella de fundador. Me marcho a Nueva York con la navaja de explorador. Mareo en el avión, oh, oh. Señorita azafata, el menú me ha hecho daño. ¿Sería usted tan grata de acercarme al baño? Oh, oh, oh, oh, oh. Un fundido en negro y después plano picado al revés. De rascacielos y yo allí dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz en el Carmelo. Mi primera desilusión, los problemas de comunicación. Más de 2 millones de hispanos y allí no habla nadie cristiano. Ya estoy en Nueva York y no le veo buen color. Ya estoy en Nueva York, tampoco he visto ningún actor. Me hiere el punto honor, no dejándome entrar en las discos de moda. Que si eres Spanish ni un vaso con soda. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Como en hijos de un dios menor, traté de hacerle entender a un policía, a la estatua de la libertad. Me dice usted cómo será su señoría. Y al adoptar la posición de ese monumento en cuestión, se pensó que era un comunista buscando follón y lo tuve. No hay marcha en Nueva York, y aunque lo jure Henry Ford. No hay marcha en Nueva York y los jamones son de York. Pensé que iba a estar mejor, mejor. Que te comen el coco con los telefilmes, pero es un ardid y estoy loco por irme a Madrid. Y Y mientras estabais escuchando esta maravilla, este No hay marcha en Nueva York, ya sabéis, la famosísima canción de Mecano, Carlos nos estaba contando cómo sonaba, cómo se hizo la percusión, esa que suena por ahí abajo, que parece como una especie de claqué, ¿verdad? Sí, muy curioso. ¿Cómo se hizo? Cuéntanos. Pues eso fue un genio de la percusión, que es Barceló, que pues no sabía bien qué hacer y tal, y ya se le ocurrió en el último momento, y se puso unos dedales de esos de coser, de metal, y dando en el suelo, en el parque del estudio, allí pusieron un micrófono y tal, allí se sentó en el suelo, y hizo allí con los dedos dando en el parque, con los dedales de coser, y salió eso. Qué bueno, qué bueno. Yo a este hombre me lo encontré, lo comentaba con Carlos, sí. Me lo encontré a la puerta del Festival de Jazz de Madrid, con una tabla de lavar. Unas campanillas, unas cucharas, unas cosas colgadas por ahí. Detrás llevaba un cassette con una base de música de pues el típico Jazz New Orleans, ¿no? Sí. Y el tío haciendo virguerías, pero sí, virguerías, una cosa increíble, ¿no? Andando el tiempo, resulta que me enteré que este era el hombre que hacía las percusiones también, que tocaba la tabla de lavar con la Rudy Armstrong Quartet, de la cual hemos hablado aquí, ¿no? O sea que sí. Todo se une. Sí, todo va unido. El que vale, vale. El que vale, vale, y lo demás, ya sabes. Bueno, pues seguimos hablando de este disco de Capella Pop. Ajá. Y seguimos hablando de las canciones que están en este disco. ¿Alguna de ellas, digamos que para ti, fue la que quedó mejor de todas? Pues yo tengo especial cariño. Vamos, no especial cariño, cada vez que algo se me ponen los pelos como escarpias, es Déjame, de los secretos. Me parece que allí las chicas se salieron, hicieron unos coros preciosos, o sea. Porque, bueno, Luis, que es el, digamos, solista, entre comillas, porque unas veces canta él, otras veces otro, pero la cantó estupendamente y tal, pero los coros me parece que las chicas lo bordaron. Ajá, y lo dejaron totalmente clavado, ¿no? A mí me encanta esa canción. Me gusta todo, la verdad, está mal que yo lo diga, pero yo aún lo oigo de vez en cuando y digo, pues mira, oye, me siento orgulloso de ello, oye. ¿Te sientes orgulloso de ese disco que se quedó ahí? Que se quedó ahí, sí. Bueno, que se quedó en la papelera de una compañía por... Que se está quedando aquí y las razones por las que se quedó en la papelera nos las ha medio contado Marilyn y bueno, tampoco sí, vamos verdad, a nada, remover... Eso, de eso mejor no hablar. No vamos a remover los fondos musicales, ya sabemos lo que sube cuando hacemos eso. Sino que se lo pregunten a Ramoncín, últimamente. Bueno, pues seguimos con Déjame y... ¿Ah, sí? Sí, mira. Sí, justo, la que venía ahora, la número 7. Sí. Déjame, no sé, parece que lo has hecho a posta. Sí. ¿Has mirado el papel? Ahí. No, no. Mira, atentos a los coros de las chicas. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad, tuviste una oportunidad. Bueno, pues vamos a ver, creo que tuvimos una oportunidad de escuchar este disco, pero no quiere, ¿no? No sé por qué se ha quedado ahí clavado en la oportunidad, y lo que vamos a hacer es, como tenemos mucho morro y no nos importa lo más mínimo, es ponerlo en el otro reproductor a ver si este nos da la oportunidad de escucharlo entero. Déjame. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. tuviste una oportunidad. No queda nada de ese amor, nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. Sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Tuviste una oportunidad, por eso ahora déjame, ahora déjame. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. Sentido es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Sí, sí, ya lo sé, que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos, la música, las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre, los martes a las 7 de la tarde, volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y esta noche estamos disfrutando de lo lindo de este disco, en el que, Carlos, hay tantos estilos distintos. Esto era Duduá clásico. Sí, sí, clásico, o sea, puro y duro. Escuchando esto, de repente me he sentido escuchando Tennessee, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Que, por cierto, tenemos que anunciar que Tennessee acaba de sacar un disco de villancicos a capela. Sí. Del cual hablaremos en la próxima semana o seguramente a la otra. Vamos a ver, es una cosa muy curiosa. Hay Duduá, hay arreglos africanos, hay arreglos totalmente extraños y difíciles como el de Perlas Ensangrentadas, sí, que era una especie de cosa, hasta discotequera, que llegaremos a ello, ¿no? Estabais sentando en este disco pues una especie de cátedra de lo que es la música vocal. Bueno, no. Casi. No pretendíamos, o sea, eso, era no, simplemente... Había que hacer un poco de todo, porque también era nuestro primer disco y había que no sabíamos exactamente por dónde iba a ir la cosa, uh-huh. Y había que hacer un poquito de todo. Y además es que a nosotros nos gusta lo mismo una cosa que otra, ¿sabes? Entonces... Sí, que le pegabais a todos los palos. Claro. A todos siempre los palos. Siempre que suene bonito y tenga su swing y su feeling. Ajá. Y luego en directo yo recuerdo que le dabais un tono totalmente personal. Sí. Que no, sí. No era lo que suena en este disco. No, ni mucho menos. Uh-huh. Y era mucho más divertido, ¿eh? Eso es, que tenía un tono de humor que tal vez ha heredado gente como B Vocal, no sé si los conocéis a B Vocal. Sí, no he llegado a verlos en directo, me lo perdí, no pude ir una vez que tocaban ahí en Salamanca y no pudimos ir. Pues son absolutamente divertidos y en este momento vamos a darle paso a una persona, a un invitado que tenemos aquí esta noche. Ajá. Acércate al micro, Aarón. Este es Aarón, ¿eh? Hola, Aarón. Buenas noches. Hola. A ver, acércate un poquito. Hola. Ahora sí. Vale. Y bueno, pues Aarón estuvo el otro día, estuvo conmigo en el concierto de B Vocal. Ajá. Y además ha tenido la suerte de, antes de ayer, o ayer, ¿cuándo fue, Aarón? No sé, creo que fue antes de ayer. Antes de ayer. Les estuvieron haciendo un concierto didáctico de música a capela. Sí. Que bueno. Es una cosa que hacen los B Vocal. Cuéntanos un poquito, ¿qué hicieron? Pues de todo, de rock, y al final hicieron una cosa de rap, al final. Ajá. Uh-huh. Todo esto enseñándoles al mismo tiempo lo que son las voces, lo que son los sonidos. Los B Vocal son un poco herederos, de hecho yo he hablado con ellos de esto, ¿eh? Son un poco herederos de lo que hacéis vosotros en cuanto al humor. Sí. ¿Mm? Sí. Sí, yo tengo entendido que hacen un espectáculo de humor musical. Ajá. Sí, sí, muy así tipo Les Luthiers, salvando las distancias, en fin. Sí, sí. Pero por esa línea, sí. Pues creo que Aarón se lo pasó pipa. A ver, yo, sí. Yo sí me lo pasé bien, ¿no? Disfrutaste con sí, el álbum. Sí, creo que son muy divertidos. Sí. Bueno, pues antes de continuar con el disco, vamos a hacer un pequeño intermedio. Ajá. Un pequeño intermedio, pero no con otra cosa, sino con una canción vuestra. Ah, sí. Con una canción de Los Rosillo, que era la canción de Shine. Ah, sí. Que es curioso porque esta canción está incluida dentro de una de esas cintas que lleva uno en el coche toda la vida. Y aquí Aarón, que es mi hijo mayor. Sí. Junto con Joel, que es el otro, el pequeñajo, que son los nanos del callejón, que aparecen por aquí en indicativos, anuncios y tal, la cantan, vamos, sí. Se pasan la vida cantando esta canción. Así que hacemos un pequeño, pues eso, un pequeño... Ah, por ahí estabas, ¿no? Ah, mira, ahí está, intentándolo. Bueno, pues hacemos un pequeño intermedio de este disco con Shine. Cuando nací en New Orleans, la calle olía jazz. En un burdel aprendí a vivir al compás de la ciudad. No me faltan amigos, otros me miran mal. Yo solo me preocupo de mi aspecto personal. Y cierta vez una dama llenó de vetro mi gala, cuando alguien dijo, tíos, hey, venid a ver a Shine. ¿Qué me importa a mí si yo lo veo así? Solo porque mi pelo reluce, solo porque mis dientes brillan, solo porque sonrío con facilidad, solo porque las mujeres ven en mí alguna rara cualidad, y solo porque mis ojos grises centellean en la oscuridad, solo porque no me arrugo y no soy ningún tarugo, y por eso, por eso me llaman Shine. Shababa boobie boobie baba, boobie boobie, shababa boobie boobie. Ra ta ra, shubi shubi doo. Sí, solo porque, sí, porque mi pelo reluce, reluce. Sí, solo porque, sí, porque mis dientes brillan, ba, ba, ba, ba. Solo porque sonrío con facilidad, solo porque las mujeres ven en mí alguna rara cualidad, y solo porque, sí, porque mis ojos grises centellean en la oscuridad, solo porque no me arrugo y no soy ningún tarugo, y por eso me llaman Shine. Ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor, la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loco por mí. Ven a mi lado y comprueba el tejido más. Cuida esas manos, chico. Esa paloma sobrevuela el peligro. Aprendió en una escuela de calor. No des un paso, no des un mal paso. Esto es una escuela de calor. Una escuela de calor. Por ahí sin prestar atención y cae sobre ti una maldición. Hebras piscinas privadas. Las chicas desnudan sus cuerpos al sol. Deja que me acerque. Deja que me acerque a ti. Esa paloma sobrevuela el peligro. Aprendió en una escuela de calor. Ay, ay, ay, no des un paso, no des un mal paso. Esto es una escuela de calor. Una escuela de calor. Calle al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río. Esperando que caiga la noche estoy. Hace falta valor. Hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Esa paloma sobrevuela el peligro. Aprendió en una escuela de calor. No, no des un paso, no des un mal paso. Esto es una escuela de calor. Y habréis, os habréis dado cuenta de que prácticamente estoy poniendo los temas hasta el final. ¿Por qué? Porque yo me he tirado 15 años buscando este disco. 15 años intentando encontrarlo por algún lado, con algunas aventuras extrañas por ahí, ¿no? Y de repente lo tengo en la mano y de repente lo puedo poner en la radio para que la gente lo oiga y oiga lo bueno que es. No solamente lo podéis escuchar aquí en Navalcarnero, en este momento en directo, sino que también lo vais a poder escuchar, por supuesto, en el blog del Callejón del Hambre. Podría deciros la dirección, eso del callejondelhambre.blogspot.com, pero ¿para qué? Cogéis el Google, metéis el Callejón del Hambre y ahí sale todo. Directamente somos los únicos que aparecemos y ahí están los programas para que los escuchéis, para que los descarguéis, el blog en el cual pondremos algún vídeo también muy gracioso que hay por ahí del Flag Tire. Y seguimos hablando con Carlos Rosillo después de esta doble ración. Hemos tenido al Shine de los Rosillo, que es una canción de Ray Cooder, perfectamente hecha, y después esta versión de... ¿qué? ¿Hay que presentarla? Escuela de Calor. Carlos, dime. ¡Qué maravilla! Esta versión es como... es una de las canciones que me ha encantado absolutamente del disco. Sí, a mí también. Porque mí yo no recordaba... Después de Déjame es de las que más me gustan, sí. Yo no recordaba esta energía. Me recuerda mucho al directo, vamos. Sí. La forma de hacerlo, de con las palmas, con todo ese rollo. Y además, aquí estabais avanzando una cosa que luego se utiliza mucho, ¿no? Que es el matching box. Sí. Ya estabais ahí metiendo una especie de... Sí, sí, pero... Pero todo... O sea, sí, sí, claro. Aún, claro, es que esto tiene tantos años que eso todavía no se veía por el mundo. No, hace 15 años nadie hacía esto. Luego han aparecido grupos, sobre todo por Cuba, que hacen maravillas. Bueno, ¿no? Los sampling. Los sampling... Eso es increíble, ¿no? Comer aparte. Completamente, pero en ese momento esto sonaba como muy urbano, ¿no? Y le pegaba muchísimo, sí. Escuela de Calor. Sí, sí. Por eso digo que este disco es como muy amplio, ¿no? Para todo. Bueno, antes de que nos dejes y hablemos con Marijose, sí. Tú eras el que hacías el bajo. Sí. La voz baja, ¿vale? Yo no me tenía que aprender ninguna letra. Yo siempre po, po, po y tum, tum, tum. Ahí estabas con el po, po, po y el tum, tum, tum. Yo, esto es una cosa que le suelo preguntar a los bajistas, ¿no? Dime. Los bajistas suelen ser todos tipos elegantes, así como que ellos se plantan ahí y le pegan al bajo y ya está, ¿no? Como que no están ahí. Pero tú estabas muy implicado en el tema. Sí, yo era todo lo contrario. Yo era el gracioso. Ahí está. Sí. Eras el que tenías que decir de repente, aprendí en la escuela de calor. Eso es poner cara, así. pero funciona mucho. Siempre parece ser que la voz grave pues no se llama más la atención, o yo no sé por qué será. Ajá. Pero lo tenía fácil, sí, con decir dos cosas la gente se reía y se lo pasaba muy bien conmigo. Bueno, acabamos de hablar de la página del Callejón del Hambre y ahí vamos a plantar el vídeo del Flag Tire, del pinche de sí. Los Rocapela, hecha en un teatro que, según parece, según me han dicho, no había público. No, habíamos actuado el día anterior en ese teatro. Ah. Que estuvo muy bien, además. Y luego al día siguiente, pues venía un equipo de televisión y eso a grabar el vídeo. Ah, qué bueno. Y según parece, hay más canciones aparte de esta. Sí, estaba esa, estaba Madagascar, está Yabajibe. Ajá. Yo todo eso te lo podría hacer llevar, pero eso sí, en VHS. Bueno, me quedé en el Jurásico. No te preocupes, que del Jurásico al digital, ¿sabes lo que hay? Un cable. Sí, claro. Un cable, no hay más problema. Bueno, pues vamos a presentar la siguiente canción, que es una canción además difícil de hacer en este estilo. A mí me parece la más complicada. Uh-huh. Fíjate, que es la de No mires a los ojos de la gente. También tiene su historia con la percusión, ya te la contará Mari. Porque es una canción muy pop y muy especial como para haberla hecho en este estilo, ¿no? Uh-huh. Y nos vamos a lanzar a por ella. Y Carlos, te vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Muchísimas de verdad, gracias. Muchísimas de verdad, gracias. Sois los mejores. Que esta noche estamos disfrutando como casi nunca en este gracias callejón. Gracias a todos los del Callejón del Hambre. Pues venga, y a vamos. A sus oyentes, sobre todo. Vamos allá. Venga. No mires a los ojos de la gente. Hasta pronto. No mires a los ojos de la gente, me da miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes, y si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes. Todas las curas no pueden verte. Seguro que en la calle habla la gente. Alguien te busca, alguien lo siente. En el cuarto de los huéspedes, todo está oscuro, no pueden verte. Seguro que en la calle habla la gente. Alguien te busca, alguien lo siente. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente. Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no No sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. Pues ya sabéis que la Cervé, tenemos muchas cosas, no solamente esas maravillas de cenas para empresas o para lo que queráis. En la Cervé también tenemos actuaciones en directo, como tantas que hemos hecho en el Callejón del Hambre. Un sueño, ahora voy a soñar yo, ¿vale? Voy a soñar que un día, dentro de no sé cuánto tiempo, conseguimos hacer un festival a capela. Sí, es una idea que ya he lanzado algunas veces y que tiene posibilidades. Y en este festival a capela, ¿por qué no? Intentar reunir a los Rosillos. Esto es una locura que se me ocurre ahora mismo. Marijose, buenas noches. Buenas noches, cariño. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esa idea? Pues maravillosa. Sería divino. Sería realmente un sueño. Sería muy bonito. En este programa en el que nos gusta mucho la música a capela, que tenemos como norma siempre poner una canción a capela al final del programa. Sí. Que lo llevamos haciendo 2 años y pico. Siempre, hemos puesto a todo tipo de gente, a Tennessee, a los Nylons, a grupos franceses, ingleses, americanos, africanos, de todo tipo, ¿vale? Pues nos gustaría llegar algún día a poder hacer eso. Sería genial, sería maravilloso. Y también te digo una cosa, he estado investigando y no hay ningún festival de música a capela en toda España. Fíjate. Que solamente sea a capela, no. Pues estaría muy bien, muy bien. A capela, una idea o sea, maravillosa. Música vocal, a capela, ahí en ese mundo, ¿no? Del jazz vocal, de la capela, todo ahí cerquita, sí, ¿no? Qué bien. Bueno, pues qué bonito. Eso es una cosa que lanzamos así para adelante. Sí, ala, como ahí que está. No dice nada, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí queda la cosa. María José era otra de las pues eso, de las componentes de los Rosillos. Y tú cantabas junto con Marilyn, eres las voces femeninas. Sí, que ya hacía la alta. La voz alta, ¿no? Normalmente sí. Ajá. Y bueno, me estaba diciendo, Carlos, que nos ibas a contar un poco del tema de las percusiones. La cosa que pasó en la grabación de la de No mires a los ojos de la gente. Que me parece un tema muy complicado. Está muy bien, ¿eh? Está sí, muy sí, bien. Sí. A mí es de mis favoritos. Y el tipo de este Barceló, que es un genio, es un tío, pues improvisó un cajón, fuimos a buscar una caja de cartón, había en la basura de una lavadora o algo. ¡Madre mía! Y con eso la tocó y quedó, a mí me parece que quedó genial. O sea, que toda la percusión que suena ahí es una especie de cajón hecha con una caja de cartón. Con una caja de cartón, sí, que encontramos en la calle. Impresionante. Impresionante. El tío sacó un sonido divino. Y los arreglistas de todo esto se tuvieron que comer mucho la cabeza para hacer este arreglo en pues concreto. Pues este arreglo lo hizo José María Cortina, que es el pianista de, bueno, no sé si ahora estará todavía con Ketama. Ajá. Y bueno, iba con nosotros en algunas actuaciones en directo, muy amigo y muy majo. Y un tío, pues has visto qué arreglo hizo, más bonito. Uh-huh. Muy bonito. Bueno, y tengo que preguntarte una cosa. Ya se la he preguntado a Marilyn. A Carlos no le he pillado, pero bueno, yo creo que a él sí. Quizá facilita. Es muy facilita. ¿No te pica el gusanillo de volver a cantar? No, de repente... A ver, olvídate del tema de la industria musical, ¿vale? Sí. O sea, completamente. Hombre, cada vez que nos vemos cantamos. Ah, bien. Eso es lo que yo quería saber. Sí, sí, sí, claro. O sea, que os juntáis claro. En Navidad, por ejemplo. Sí, no, siempre que nos vemos... cantamos. ¿Y qué cantáis? Pues cantamos pues nuestras canciones, las canciones que hemos cantado, que teníamos en el repertorio. Ahora lo que pasa es que no nos acordamos de las letras a veces. Y bueno, pues o sea, eso, pero nos encanta. La verdad es que siempre nos ha gustado mucho, siempre lo hemos hecho realmente por gusto, ¿sabes? Nada de nada económico ni nada. Nosotros, aunque no nos pagaban, íbamos a todos los lados. ¿Sabes? A todos los sitios, a hacer coros, a hacer directos, a todos los sitios, a las radios, íbamos siempre a cantar, a donde fuera, ¿sabes? Porque nos gustaba mucho, mucho. Nos metíamos en el coche y no parábamos de cantar. Bueno, ¿y todos estos años dónde has cantado? Todos estos años en casa. ¿En casa? En casa con las niñas, porque tenemos 2 niñas. Ajá. Sí, Alma y Amanda, y con ellas las encanta la música, las encanta que cantemos. ¿Y hacéis voces con ellas también? Y hacemos voces, claro. Qué bueno. Y muy bien. La verdad es que ya nos hemos retirado ya hace muchos años. Uh-huh. Pero siempre, o sea, nos gusta mucho cantar, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir cantando. Vale. O escuchando. Cruz de Navajas. Vale. Cruz de Navajas. Muy bonita. Esta canción a mí me ha sorprendido mucho. Sí. Sí, porque no me la esperaba así. Sí, está original. Es muy rara para lo que es la canción en sí. Sí. Sin embargo, tengo que decirte que me parece más dramática que la versión original. Sí. Sí, suena como... tiene un punto dramático ahí. Sí. ¿Eh? ¿En directo la cantabais así? En directo esta canción... en directo esta canción no la hemos cantado. No. Cruz de Navajas. Eso me parecía a mí. No, en directo no la hemos podido cantar, bueno, esa pues, canción. Vamos a por ella. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tum, tum. Y ay, tum, ay, ay, ay, ay, ay, a las 5 se cierra la barra del 33. Ay, ay, ay. Pero Mario no sale hasta las 6. Ay, ay, ay, ay. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Ay, ay. Casi siempre se le hace de día. Mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta el café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Ay, ay, ay, ay, ay. Y María se moja las ganas en el café. Ay, ay, ay. Magdalenas de sexo convexo. Luego al trabajo en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un sommier. Taciturno que usar por turnos. Cruz de Navajas por una mujer. Vidas mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen de malva el amanecer. Pero como ha habido regala en el 33, Mario vuelve a las 5 menos 10. Por su calle vacía lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos. Y el pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir, ay, ay, ay, ay, que es María con compañía. Cruz de Navajas por una mujer. Villas mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen de malva el amanecer. Sobre Mario de bruces tres cruces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató, y otra miente en el noticiero. Dos drogaditos en plena ansiedad roban y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. En vez de Cruz de Navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen de malva al amanecer. Cruz de Navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen de malva el amanecer. Pa-buru-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Y bueno, pues se nota la cantidad de manos que hay metidas en este disco. Se nota también la cantidad de coros superpuestos que hay en algunas canciones, que como nos comentaba Mari José, en directo eran imposibles de cantar, ¿verdad? Sí, algunas eran imposibles, pero porque estaban demasiado, tenían demasiadas voces. No se podía. A nosotros eso, esas son las que menos nos gustan, sí, del disco. La verdad es que nosotros éramos más de cantar en directo, y esas canciones eran imposibles. Eran imposibles porque eran cruces de voces y cada uno hacíamos tres voces y eso no se podía. Pero, hijo mío, como nos impusieron eso, pues no teníamos más remedio, claro, que hacer lo que nos dijeran dentro de un orden, claro. Claro. Esa era un poco la cosa de que había tanta producción que en algunos momentos se perdía la esencia. Sí, ¿no? A mí me parece que el disco está bien, las canciones, nosotros pusimos mucho empeño y mucho trabajo, pero creo que no tienen mucho que ver unas con otras, ¿sabes? Dentro de que sí que son a capela, pero es lo único, porque son muchos estilos diferentes los arreglos y, bueno, en fin. Entonces no podíamos decir nada. Claro. Nos dejaron elegir unas poquitas y las demás fueron impuestas. Hay verdaderas joyas, hay intentos interesantes y hay cosas que, bueno, pues que están ni bien ni mal y todo lo contrario. Son raras. De todas formas, de todas maneras, era una apuesta tan arriesgada, tan interesante. Sí. Tan interesante. Sí. O sea, hacer canciones del pop español a capela era una especie de reto maravilloso, vamos. Sí, sí. Que a mí me pareció un punto de partida excelente para muchas más cosas, ¿no? Sí. Pero en este disco hay una cosa vuestra. Sí. Hay una pequeña cancioncita que se llama Baladalá. Baladalá. ¿Y qué es? ¿Qué es? Y, sí, es una canción muy triste que escribió Luis hace muchísimos años, muchísimos. Y bueno, nos dejaron meterla y ahí está. Bueno, pues esta es la aportación de Los Rosillos al disco de Capela Pop. Sí. Antes de que lleguemos al final, a ese final de Perlas Ensangrentadas, del que tanto hay que hablar. Ahí va. Baladalá. Pensé que llorases por mí, no imaginaba la vida sin ti, pero sí sé que al lugar donde voy podré soñar con tu amor. Y algún día yo sé que aquí vendrás. Sin cita te espero, amor. Sin cita te espero, amor. Bueno, pues después de esta joya delicada, de esta filigrana que es esta canción, Baladalá, preciosa, una preciosidad, María José. Gracias, hombre. Una preciosidad. ¿Eh? Gracias. La verdad, tengo que decirte que no la había escuchado atentamente. Sí. Porque todas estas canciones me gustan tanto que había pasado un poquito por encima de este... Sí. De esta especie una de... Una pinceladilla. Sí, eso es, una pincelada, ¿no? Y ahora mismo la acabo de escuchar con atención y es una preciosidad, vamos. Una es muy de bonita. Mucha pena. Una cosa muy bonita, de sí. Mucha pena, pero muy bonita. Sí, sí, es bonita. Y bueno, pues llegamos al mogollón. ¡Ay, desde luego, el mogollón absoluto! Al mogollón total. ¡Qué lío! Que este lío, si ya hablando con Marilyn nos decía que era un lío, porque la versión a capela ya era un lío, porque estaba ahí todo como muy tenso y muy gritado. Sí, esto nosotros no tenemos nada que ver, nada más que las voces que hay... Que grabamos, porque esta canción ni la elegimos, ni... Vamos, nos costó muchísimo porque es complicadísima. Uh-huh. Y bueno, en fin, luego al final la oyes y a veces te la tienes que quitar porque es que... Sí, yo a mí me vuelve loca. Como que es un poco que duele, ¿no? Es tremenda. No va con nosotros, pero bueno, oye, las cosas... en ese momento nos dijeron que lo teníamos que hacer, pues lo hicimos. Pero esto era lo esto mejor era, que pusimos que pudimos. A ver, esto era un poco como pasaba entonces, que salía una canción y alguien agarraba y le hacía la versión discoteque. Sí, ¿vale? Pues algo así hicieron, pues ellos, pero eso nosotros no lo sabíamos. Y ellos cuando dijeron, lo grabamos. Claro, pues ellos dijeron, la hacemos nosotros mismos. Ahora nosotros mismos con nuestros miembros, pues colocamos esto donde queramos. Eso es. Y le ponemos las... Hacemos una versión discoteque y la vendemos en maxi singles para las discoteques. Sí, pues no sé, algo así pensaría. No tenía mucho sentido, pero bueno, oye, hace muchos años que no la oigo. Sí, me va a sorprender. Pues la vamos a poner y la vas a oír. Vale. Y bueno, y María José, no sé, a mí me gustaría, así para terminar, porque ya estamos acabando el programa, este programa que hemos dedicado enterito, toda esta parte, a Capela Pop. Muchísimas gracias, además. Muchísimas gracias, ha sido muy bonito, un regalo precioso. Para mí es mucho más que eso, para mí es un sueño conseguido. Pues ¿no? Muchas gracias. Mío, para mí. Entonces, bueno, pues antes de terminar, me gustaría, pues no sé, que nos contaras un poco qué ha quedado de todo eso. Aparte de las niñas que cantan, aparte de mis hijos que lo escuchan y se lo saben, ¿qué crees que ha quedado de todo eso? Pues ha quedado un recuerdo maravilloso, una experiencia divina. Nosotros seguimos juntos, somos familia, ¿sabes? Como sabes. Sí. Entonces, pues, para nosotros es una cosa que llevamos con nosotros, lo llevamos en el corazón, vamos. Ha sido lo precioso, ha sido unos años maravillosos, haciendo lo que nos gustaba y pasándolo en los bombas, ¿sabes? Y muy bien. El recuerdo tan bonito que tenemos es, vamos, imborrable. A pesar de todos los pesares y todas las industrias musicales, a pesar, ¿verdad?, de todo. Bueno, pues ese es el espíritu del callejón. Esas son las ganas que tenemos nosotros de disfrutar a pesar de todo, ¿no? Sí. De seguir siempre hambrientos, con ganas de cosas buenas. Como esto. Aunque esto que vayamos a escuchar es una especie de despropósito, dejémoslo claro. Yo creo que una cosa rarita. Hay que darle la oportunidad también de que suene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos vosotros. A Luis, que no ha podido participar porque estaba de viaje. A Carlos, a María José, a Marilín y a otra gente que no hemos podido enganchar, que nos hubiera gustado mucho hablar con ellos. Como Manuel Aguilar, el productor de todo este lío. Vale, y Antonio Santos también. También Antonio Santos. Puso su granito de arena. Bueno, pues besos para todos y nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Muchos besos. Hasta luego. Chao. Now. Perlas, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sangre, en sang despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche. Tres tiros la hicieron callar. Recordé su frase. Aquella historia sobre perlas ensangrentadas, tumbadas, pisoteadas. Perlas ensangrentadas, pisoteadas. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues nosotros hemos cumplido nuestro sueño y esperamos que hayáis disfrutado tanto, tanto, tanto como hemos disfrutado esta noche en el Callejón del Hambre. Pero lo podéis volver a hacer de nuevo y las veces que queráis en la página, en elcallejondelhambre.blogspot.com. Si bajáis un poquito por el blog, veréis que debajo de los colaboradores está pincha en este link y escucharás el programa. Y si os ponéis a contar, pues madre mía, creo que hay más de 50 programas disponibles para que disfrutéis de todo lo que es el Callejón del Hambre. Sí, sí, de todas aquellas épocas en las que estaba Teddy con nosotros, de las épocas en las que teníamos montones de colaboradores y estas últimas en las que, bueno, pues el tiempo solo nos deja hacer especiales como este. ¿Y qué va a ocurrir en los próximos programas? ¡Madre mía lo que va a ocurrir! Pues tenemos a los Tennessee con su disco de a capela de Navidades. Tenemos un programa especialísimo de armónicas gigantes. Del que os juro que no voy a decir ni una sola palabra más. Solo eso, son armónicas gigantes. Y bueno, pues vamos a despedir el programa. Con nosotros ha estado Aarón, aunque ha hablado poquito. Di buenas noches, Aarón, despídete. Nada, pégate más al micro, macho. Ahora. Buenas noches. Y vamos a despedir el programa juntos. No sé si Aarón se sabe la frase, pero dice algo así como: sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Y por eso nos gustan. ¡Chao!